Todos los sábados, de 15 a 18, de Lo Nuestro para Todos. Con la conducción de Mónica Benzi y los comentarios de Mercedes Espinosa. Todos los sábados, mostrando las cosas que se hacen en Simoca. Mostrando a Simoca para todos. De Lo Nuestro para Todos. Auspicia, Centro de Actualización e Innovación Educativa.